en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 25 de enero de 2018. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, si nos escuchas a través de la radio convencional, también si nos ves en Teleelch, muy buenas tardes o desde cualquier parte del planeta Tierra nos puedes escuchar y ver en internet, en nuestro portal multimedia teleelch.es, también en la app Teleelch y en la app TuneIn Radio. Pues vamos con la actualidad del Elche Club de Fútbol. El mercado invernal de fichajes se mueve en su recta final y más que se moverá de aquí al 31 de enero hasta el miércoles que viene, que es cuando finaliza el plazo. Tras la rescisión de contrato de Román Golobar, el próximo en salir será el lateral zurdo Adrián, que por motivos personales pidió marcharse. Todo va a depender del fichaje de José Manuel Rodríguez, Manu, lateral izquierdo de la Cultural Leonesa de Segunda División. El acuerdo está cerrado con el jugador, según nos ha confirmado el director deportivo Jorge Cordero. Falta que el futbolista rescinda con su club. A pesar de la marcha de Golobart, el fichaje de un central solo se hará si se encuentra de aquí al cierre un futbolista que convenza. Hemos preguntado hoy a Gonzalo Verdú, titularísimo en esa posición, si cree necesario fichar a otro central. Bueno, yo creo que centrales hay, pero yo creo que si el mercado te da la posibilidad de mejorar la plantilla, pues bueno, el Elche al final siempre tiene que aspirar a todo. Tiene que ser ambicioso y si cree la dirección deportiva que es necesario traer otro central, pues perfecto. La petición de Josico de firmar a un extremo zurdo, un banda izquierda, está prácticamente descartada. Y con Josan, Iván Sánchez, Collantes y Lolopla, el técnico tendrá que conformarse. Para el central Gonzalo Verdú, Josico ha dado con la tecla al cambiar el sistema. Sí, yo creo que por las características de los jugadores creo que nos ha venido bien ese sistema. Y bueno, quizá haya dado con la tecla ahí el míster, pero bueno, al final los sistemas lo hacen bueno o malo los jugadores, tenemos que seguir trabajándolo, hay muchas cosas que corregir, pero bueno, yo creo que ese cambio quizá nos ha activado y nos sentimos más cómodos ahora dentro del campo. Se sienten más cómodos en el terreno de juego. Ayer decía Javi Flores que no solo ha sido el cambio de sistema lo que ha traído la mejoría, sino sobre todo que ellos han metido una marcha más de intensidad. A nivel institucional, destacar que el Consejo de Administración del Elche prevé pérdidas de 635.000 euros a final de temporada, fruto de la previsión de 5.380.000 euros de ingreso y 6.015.000 de gastos. El montante total destinado en salarios a los jugadores de la primera plantilla y el cuerpo técnico asciende a 1.580.000 euros, a los que se añadirían 205.000 en función de objetivos y 80.000 fijos en desplazamientos para disputar los partidos fuera de casa. Y desde aquí mandar todo nuestro cariño y un abrazo muy fuerte a toda la familia de Francisco Pérez. Francisco Pérez López, conocido por todos como Paco El Chato, fue directivo del Elche, ha fallecido hoy a la edad de 86 años. Paco El Chato formó parte de la directiva de Diego Quiles y el sepelio en su memoria tendrá lugar mañana viernes

que encabeza Jorge Cordero, ha llegado a un acuerdo con este futbolista, conocido como Manu, lateral zurdo de la Cultural Leonesa. El trato entre el club y el jugador está ya cerrado, pero el futbolista todavía tiene que rescindir su contrato con su actual equipo para vestirse de franjiverde. Manu debutó en Segunda B, en las filas del Ourense, en la temporada 2003-2004, y permaneció en las filas del cuadro gallego hasta verano de 2007, cuando decidió firmar por el Lugo. Con su nuevo equipo jugó 10 temporadas, con ascenso a Segunda División incluido, y siendo uno de los pilares fundamentales de la plantilla lucense durante una década. Coincidió allí con José Juan. El pasado mercado veraniego, tras 10 años en el Lugo, siendo allí una referencia y jugando los últimos 5 en Segunda División, se marchó en verano a la Cultural Leonesa, equipo recién ascendido a la categoría de plata, pero ha participado solo en 2 partidos de Liga y otros 2 de la Copa del Rey. El fichaje de Manu, todavía por confirmarse, será la llave para la salida de Adrián Jiménez, quien hace semanas pidió abandonar el club por problemas personales. Quiere jugar en Madrid por problemas familiares y allí tiene un acuerdo, si rescinde con el Elche, con el Atlético de Madrid B. Aquí lo bueno para el Elche es que la parte económica se la ahorraría, porque como es el futbolista el que se quiere marchar, te pago hasta la fecha y no más. Pero mientras Manu no llegue, Adrián seguirá en el equipo, pero desde el Elche confían en que se realice la operación para satisfacer a todas las partes. De todas formas, insisto, cosas más difíciles se han visto en el fútbol y si finalmente no viene Manu, Adrián no saldría. Pero ahora mismo tiene toda la pinta de que sí va a ser. Los esfuerzos de la dirección deportiva encabezada por Jorge Cordero se centran ahora en la contratación de un central con experiencia y de garantías para jugar en Segunda B. Sin embargo, el club no se toma esta incorporación como una obligación, sino que solo traerán a un zaguero para la defensa si se encuentra un jugador adecuado a las características que se necesitan, un jugador que convenza, experimentado y que mejore lo que hay. Y también todo parece indicar, por lo que nos ha comentado hoy el director deportivo, que el Elche no se va a reforzar con un extremo zurdo, tal y como pidió Josico, dado que para el juego de bandas el Elche pues ahora mismo ya cuenta con Collantes, Iván Sánchez, Josan y Lolo Pla, que es el que está jugando, aunque no es un extremo puro, pero para jugar con este sistema de 3 medias puntas, pues también le vale el tema Lolo Pla. Bueno, pues vamos a ver si finalmente se hace lo de Manu. Tiene 33 años, mide 1,76, pesa 68 kilos y, como digo, es un futbolista de moverse poco. 4 años en el Ourense, 10 en el Lugo, la mitad, las 4 primeras temporadas en Segunda B, las siguientes 6 en Segunda. Ha jugado 403 partidos. Como titular 364, un futbolista que sí, que es ya veterano, pero además tiene algo importante, que es el golpeo de balones, un futbolista a lo Edu Albacar, y además en la misma posición, lateral zurdo, es un futbolista que en sus clubes ejecuta faltas, penaltis y juego a balón parado. Bueno, pues si llega Manu, el que se marchará será Adrián. Se busca un central, pero no se va a traer cualquier cosa, si no encaja con algo que convenza, no llegaría, y lo del banda izquierda ahora mismo está prácticamente descartado, y lo del centrocampista organizador es que ni se menciona. Bueno, pues así están las cosas en el plano de fichajes por parte de la directiva, o en este caso de la dirección deportiva, porque el mercado invernal finaliza el próximo miércoles a las 12 de la noche, día 31 de enero. El Elche sigue preparando el partido el próximo domingo, conscientes de los importantes son los que están, más que los que puedan venir, que está muy bien que pueda venir alguien para echar una mano, pero ahora mismo los que están son los que tienen que sacar esto adelante y buscan la tercera victoria consecutiva. Y es que les ha cambiado la cara a los futbolistas del Elche. No hay nada como ganar para que eso suceda. Por ejemplo, si ahora vemos las caras de los jugadores del Real Madrid, después de la debacle de lo de ayer en la Copa del Rey, donde el Leganés se ha clasificado, y además a doble partido, que tiene un mérito extraordinario, pues estaríamos viendo las caras de un equipo de futbolistas, que además son superestrellas, las caras de la decepción, de un estado anímico bajo, en un mar de dudas y de críticas, perdida la Liga y perdida la Copa del Rey, solo se agarran a la Champions, que ojo con el peligro que tiene el Paris Saint-Germain, y en dos partidos se le puede ir toda la temporada ya al garete. Ahora mismo solo se salvarían si ganasen la Champions, si no sería un auténtico desastre, sobre todo después de todo lo que ganaron la temporada pasada. Bueno, lo digo por el estado de ánimo, ¿no? Podemos ver los dos vértices. Mientras el Madrid está con un estado de ánimo por los suelos, el Leganés, que ayer hizo historia clasificándose por primera vez en su historia para las semifinales de la Copa del Rey, pues tiene el ánimo por las nubes. Bueno, pues el estado de ánimo es fundamental en cualquier trabajo y más en el deportista. Y en el fútbol, desde luego, no es una excepción. Recuerdo que no hace mucho, el 7 de enero, tampoco hace tanto, ¿verdad?, el Elche, tras caer contra el Sabadell, esto era un entierro. Críticas a los futbolistas, cánticos contra los futbolistas, además de contra el Consejo de Administración, pero esto ya es más habitual. Y dos semanas después se respira otro ambiente. Las dos victorias han sido el mejor medicamento, ¿no?, para curar las heridas. Y de ese estado anémico, lo reconocía Gonzalo Verdú, que es un veterano de guerra, es fundamental agarrarse a él para seguir en esa marcha positiva. Sí, obviamente el estado anímico es importantísimo y bueno, yo creo que en estas dos semanas ha cambiado, es lo que necesitábamos, ponernos por delante y ganar un partido bien trabajado como fue en Badalona, luego hacer otra victoria seguida aquí en casa de la forma que lo hicimos, creo que nos refuerza mucho para seguir trabajando y obviamente pues ahora te cambia la perspectiva, lo ves diferente, pero bueno, yo creo que no hemos hecho nada, que la mejora debe ser progresiva y semana tras semana ir mejorando. Tiene toda la razón, no han hecho nada, pero está claro que ahora se ven los partidos de otra manera. Antes estaban como flanes porque sabían que tenían que ganar o ganar y no les salía nada, además de que jugaban fatal no se sabía qué jugaban, y ahora eso es lo importante, saber a qué juega. Siempre lo hemos dicho, cuando llega un entrenador tiene que tener muy claro a qué juega. Yo creo que Josico llegó sin conocer prácticamente la plantilla y tuvo que hacer experimentos. Claro, experimentos a mitad de temporada pues terminan como terminan. Y parece que ahora sí ha dado con la tecla. Cuando le preguntamos a Gonzalo Verdú si la mejora es por el cambio de sistema, así respondía. Sí, yo creo que por las características de los jugadores creo que nos ha venido bien ese sistema. Y bueno, quizá haya dado con la tecla ahí el míster, pero bueno, al final los sistemas lo hacen bueno o malo a los jugadores, tenemos que seguir trabajándolo, hay muchas cosas que corregir, pero bueno, yo creo que ese cambio quizá nos ha activado y nos sentimos más cómodos ahora dentro del campo. Para Gonzalo Verdú, el míster ha dado con la tecla y se sienten más cómodos y es la clave del cambio. Sin embargo, otro jugador veterano, ayer lo escuchábamos, voy a volver a reproducir sus palabras para que veáis que las opiniones no son precisamente iguales, sino más bien todo lo contrario. Javi Flores, cuando le preguntamos qué ha cambiado en el equipo en estas dos semanas, si ha sido solo el cambio de sistema, esto decía. No, está claro que no, que yo creo que también nosotros mismos nos hemos dado cuenta que con lo que estamos puntuando no nos llegaba y bueno, creo que hemos puesto una marcha más, por lo menos en intensidad y luego también en acierto de cara a la portería, ¿no? Que creo que también ha cambiado, ¿no?, en estos últimos partidos. Pues ya estamos viendo de que no lo ven precisamente de la misma manera. De todas formas, es respetable la opinión de todos y no se sabe bien quién lleva razón. A lo mejor llevan razón los dos. Está claro. Yo creo que aquí lo que tiene que imperar es el sentido común. Y está claro que el cambio de sistema lo han cogido con los brazos abiertos porque les ha servido para ganar en Badalona y a partir de ahí confirmarse la mejoría contra el colista, pero ojo, que era y es el colista, pero también es cierto que el futbolista le ha visto las orejas al lobo y se ha apretado los machos y ha dicho, que aquí como no empezamos a meter más pierna, a correr un poquito más y a meterle intensidad, no nos metemos ni en el playoff y esto será un desastre absoluto. Yo creo que han sido las dos cosas. Además de que sí, de que es que ahora hemos visto puerta la primera. Bueno, en Badalona vieron puerta y luego les empató de penalti y volvieron a ganar, a marcar el 1-2 y el 1-3. No es solo ver portería, porque el otro día sí, a la primera marcaron, pero al final marcaron cuatro más. Yo creo que es un problema, o mejor dicho, que la solución está en esas dos afirmaciones. La de que sí, que ahora el futbolista ya cree en el método Josico, pero también el futbolista se ha apretado el cinturón y ha dicho, aquí o empezamos a hacer las cosas mejor o no nos alcanza para llegar al playoff. Y le preguntamos a Gonzalo Verdú si, como piensa Javi Flores, es verdad que han metido una marcha más. Bueno, al final no das todo porque no quieras, sino que a veces con lo que tienes no te llega y, bueno, pues a lo mejor, como hemos dicho antes, el estado anímico te da ese impulso que te faltaba para seguir creciendo, ver la recompensa del trabajo que estás haciendo con victoria y con puntos, al final pues te refuerza y yo creo que esa ha sido un poco la clave. Pues al final todo está relacionado. Aprietas más, como tienes más calidad que el rival, tienes más opciones de ganar, de marcar goles. El sistema, desde luego, puede influir, y para bien, porque está claro que ha influido para bien, pues fenomenal. Pues ahora no hay que tocarlo. Si algo funciona, hay que exprimirlo al máximo. Vamos a ver si la racha no dura dos partidos, a ver si dura 10 y el equipo cuanto antes suma los puntos necesarios para jugar el playoff y si sobre todo puede recortar puntos y alcanzar segunda o primera plaza. ¿A quién ha beneficiado más este cambio de sistema desde su punto de vista? Porque le preguntas a un delantero y te responde distinto que si le preguntas a un defensa. Bueno, yo creo que a todos, porque al final cuando no metes gol el partido se te empieza a complicar, vienen las dudas quizá. Y a lo mejor por ahí también encaja goles por esa línea. Entonces yo creo que al final se ha reforzado todo el equipo. Y bueno, yo creo que este equipo es muy fuerte, sobre todo a partir de robo. Creo que hemos hecho muchísimos goles a partir de un robo nuestro. Cuando el rival te deja espacio, cuando el rival se te mete atrás, es mucho más difícil. Y yo creo que el equipo está creciendo defensivamente y a la vez pues reforzando ese acierto de cara a gol. Una gran verdad. A partir del robo, presión alta, el equipo está haciendo goles. Debería hacerlo mucho más a menudo. Está claro que los 90 minutos no puedes estar presionando arriba porque no te alcanza el físico, pero desde el primer minuto deberían hacerlo. Lo que va adelante, va adelante. Yo es que cuando escucho aquello de vamos a madurar los partidos y ya en el segundo tiempo mataremos el partido. ¿Y por qué no en el primero? Ahí está el ejemplo. El otro día, la primera parte, 2-0. Ya tiene que correr el rival para remontarte. ¿Por qué esperar a la segunda parte? Sobre todo cuando tú eres superior, como el otro día. En algún momento, porque tras estas últimas dos victorias se hablaba de que la unión en el vestuario es espectacular y se le preguntaba a Gonzalo Verdú si en algún momento no estuvieron unidos. Creo que al final lo que hace el grupo es ganar un partido difícil, como creo que fue Badalona, fue quizás sea un punto de inflexión. Que al final siente ese aliento del compañero al lado, que cuando no gana, al final pues parece que todo está mal, pero bueno, el equipo, todo el mundo ha puesto de su parte y todo el mundo rema en la misma dirección, pero obviamente cuando las cosas no salen, pues no tiene las sensaciones que tiene cuando gana un partido y un partido trabajado típico de segunda B, al final eso te refuerza muchísimo. ¿Qué partido espera contra el Peralada? No, hay gente joven aquí ya, a pesar del resultado, hubo momentos del partido que cogieron el balón, gente rápida, gente joven y va a ser muy complicado. Es verdad que también se han reforzado en el mercado de invierno, es un filial, tienen posibilidades miles las que ellos quieran y entonces yo creo que va a ser muy difícil, es un campo, por lo que hemos visto por la tele, un campo pequeño que no nos van a poner nada fácil, le meterá mucha intensidad, pero bueno, nosotros tenemos que ser fuertes, estar tranquilos, hacer el partido largo y esperar nuestro momento. Teoría que a mí no me acaba de gustar, esto de ser fuertes, hacer el partido largo, esperar nuestro momento. Yo creo que el momento de un equipo superior a otro es forzar el momento, es decir, desde el principio ser agresivos y buscar la victoria. No digo que de la otra forma no se acaben también ganando partidos, sobre todo si eres superior, pero vamos, yo prefiero golpear primero. ¿Se necesita otro central tras la salida de Román Golobart? Bueno, yo creo que centrales hay, pero yo creo que si pues el mercado te da la posibilidad de mejorar la plantilla, pues bueno, el Elche al final siempre tiene que aspirar a todo, tiene que ser ambicioso y si cree la dirección deportiva que es necesario traer otro central, pues perfecto. ¿Y le sorprendió la salida ayer de Golobar, no porque no se esperase, sino porque el futbolista, pues incluso ayer entrenaba y nada más terminar el entrenamiento le llamaron para rescindir. Dio porque, bueno, él había transmitido, creo, al club que él quería seguir luchando por un puesto y, bueno, y fue ayer. Ayer estaba entrenando y al salir, por lo visto, nos comunicó que no iba a seguir en el equipo y sí que me pilló un poco de sorpresa. Pero, bueno, al final son cosas que tienen que arreglar tanto jugador como club y un asunto suyo. Pues decía que sí, que le sorprendió esa salida, sobre todo, no sé, llamarla precipitada. Yo creo que no, porque ya se veía venir, era un secreto a voces. De hecho, llevábamos 3 semanas hablando de su posible salida y la semana pasada no entró ni en la convocatoria. Pero ya es que en el último partido de 2017 tampoco lo convocó, si es que esto se veía venir hace un mes. Algún día tiene que ser. Porque ha entrenado y luego, que lo normal es que no entrene y que negocie ya sin entrenar el último día. Pues sí, pero bueno, es un chaval que en eso hay que decirlo, pues ha estado implicado hasta el último momento. Incluso salía en la foto de la celebración del equipo tras la goleada contra el colista. Por cierto, que en su cuenta de Twitter, Román Golobart se despedía, y además yo creo que merece la pena destacarlo, de alguna manera, de manera elegante, porque estaba buscándola por aquí está, porque bueno, podía hacerlo o no podía hacerlo, y leo textualmente en su cuenta de Twitter el comunicado que ayer puso. Dice: mi etapa en el Elche Club de Fútbol termina hoy, se refiere a ayer. Debo agradeceros a las personas que hacéis este club grande: Sancho, Pepe, César, Paulino, Javi, Milito, Alex, Lolo, Aitor y los compañeros de oficinas. En vosotros se sustenta el trabajo que luego nosotros desempeñamos en el campo. A Cordero y Mir por darme la oportunidad, confiar y luchar por mí. A mis compañeros, en los que confío plenamente y por los que he trabajado hasta el último día. Lo lograréis y yo diré que lo logramos juntos. Y por último, a la afición, que tanto ha sufrido en los últimos años y que estoy seguro que partido a partido va a ayudar a que esta magnífica plantilla logre el ascenso a Segunda A. Muchas gracias y mucho Elche, Román Golobart Bennett. Bueno, pues a mí me parece que es una salida muy caballerosa, teniendo en cuenta que es un jugador discutido por la afición, no solo por su rendimiento. Combinó buenos partidos con pifias importantes y también el hecho de utilizar su cuenta de Twitter para poner sus opiniones sobre el independentismo catalán, del que es un, vamos a decirlo así, ferviente admirador, pues no gustó mucho o nada en un amplio sector de la afición. Pero bueno, dicho esto, pues la verdad es que ha sido una salida caballerosa, aunque curiosamente tampoco me sorprende al que no menciona ni al Consejo de Administración ni al técnico actual Josico. Pero bueno, es normal, porque es precisamente el que ha forzado su salida. Estamos con Gonzalo Verdú. Se le preguntaba cómo ve la recta final del campeonato. Y eso que todavía quedan 16 partidos. Yo, sinceramente, ahora miro una, que es Peralada. Ya después miraremos la siguiente. Si te pones ya a pensar en las últimas 5 jornadas, que son partidos contra rivales más directos, estás perdido, porque puede ser que pierdas puntos con equipos de la zona baja, como que son los que vienen ahora. Y ya te digo que todo pasa por ganar en Peralada y mirar el siguiente, y de esa forma yo creo que seremos más fuertes. Efectivamente, eso es. Seguir nuestro camino, creo que estamos mejorando. Como he dicho antes, tenemos que hacer una mejora progresiva, seguir haciendo puntos y cuando llegue el tramo final de temporada estar en las mejores condiciones para afrontar el playoff de la mejor manera posible. El equipo ha salido ganando con los refuerzos. Recordamos que han llegado 3, Johnny, centrocampista, Josan, extremo, y Zotko, central, y se han marchado Diego Benito, centrocampista, Peris, lateral zurdo, y Golobart, central. ¿Piensa que con estos cambios el equipo sale ganando, se refuerza de verdad? Eso yo creo que el tiempo lo dirá. Yo creo que al final jugadores que se han ido este verano venían de hacer temporada estupenda en su equipo y al final, pues bueno, no tienen suerte, tienen que buscar otra cosa, pero ya te digo que eso al final lo va a decir el tiempo, el rendimiento de cada jugador. Al final no vale nada decir ahora si sí o si no. Tienes razón, aunque ya se puede valorar el rendimiento de los que se han marchado. Evidentemente, si se ha marchado es porque no han tenido un buen rendimiento. Otra cosa, los que han venido, que no podremos valorarlo hasta que finalice la liga, o al menos hasta dentro de un par de meses. Hablando de rendimiento, la verdad es que Gonzalo Verdú es el que más minutos ha jugado, verdaderamente un futbolista, yo creo que clave en este equipo y en la defensa, y su rendimiento está siendo muy notable en estas 22 jornadas de las que se llevan disputadas. Él ¿está contento con su rendimiento? Sí, estoy muy contento porque al final lo importante es que te respeten las lesiones. Este año, por suerte, me están respetando. Y bueno, a partir de ahí el trabajo de cada día se está viendo reflejado los domingos. Y bueno, yo la verdad que eso te llena mucha confianza, poder hacer un gol, ayudar al equipo o hacer buenos partidos. Creo que te ayuda a seguir creciendo. Y yo la verdad que en línea general estoy muy contento con el rendimiento y bueno, y muy a gusto aquí en Elche. Muy a gusto en Elche. ¿Diría que está en su mejor momento? Estoy en mi mejor momento, pero creo que tengo margen de mejora. Creo que físicamente puedo estar un poquito mejor. Y bueno, yo soy ambicioso y siempre quiero mejorar. Yo creo que tengo todavía mucho que mejorar, seguir creciendo y aprender de todo. Decía que él cree que está en su mejor momento, pero que tiene margen de mejora. Un futbolista que además no solo es un muy buen defensa, recordamos que fue el primer fichaje que hizo Jorge Cordero, lo tenía muy claro, estaba a punto de renovar por el Cartagena y se vino al Elche. No solo es un muy buen defensa y además implicado y que contagia al resto, sino que además también es un consumado cabeceador. Lleva 3 goles en Liga, más el cuarto, en este caso el que le metió al Hércules, que sirvió para eliminarlo en la Copa del Rey. También es cierto que rematar los lanzamientos de Edu Albacar, pues quizás tiene menos mérito, ¿no? Por cómo las pone Edu. Edu y saber cómo golpea el balón te da una ventaja, porque sabes que el balón va a llegar muy rápido, que es cuestión de segundo y bueno, y ya no hace falta casi ni saltar para rematar, porque va muy bien, va muy fuerte y simplemente girando la cabeza pues tiene opciones de hacer gol. Pues también es humilde, quitándose méritos y poniéndoselos al compañero. La última, ¿ve clave este calendario en el que todavía tienen 3 semanas consecutivas contra los últimos clasificados para sumar la mayoría de puntos? Sí, está claro que ahora todo se aprieta y estamos viendo equipos de arriba que pierden con equipos de abajo, porque esto es muy difícil. Ya te digo que ahora vamos al campo del Peralada, va a ser muy complicado. Luego vendrá aquí la Peña y la Peña viene de ganar al Mallorca, que es el único equipo que la ha ganado hasta ahora. Y bueno, ya te digo que lo importante es mirar partido a partido y una vez que, si hay suerte, que saquemos el del Peralada, ya mirar en el siguiente. Pero es verdad que contra equipos de abajo tienes que ir a por los 3 puntos sí o sí. A por los 3 puntos sí o sí. En el plano institucional, destacar que el Consejo de Administración va a presentar en la Junta General de Accionistas del 5 de febrero, entre otras muchas cosas, el presupuesto del ejercicio 2017-2018. Las cuentas de la directiva prevén un resultado económico negativo de 635.000 euros, fruto de la previsión de 5.380.000 euros de ingreso y 6.015.000 de gastos. Dentro de estos gastos, las cuentas especifican que el montante total destinado en salarios a los jugadores de la primera plantilla y cuerpo técnico asciende a 1.580.000 euros, a los que se añadirían 205.000 en función de objetivos y 80.000 fijos en desplazamientos para disputar los partidos fuera de casa. En el apartado de ingresos, el Consejo ha cifrado en 925.000 euros los beneficios por taquilla, 600.000 por la campaña de abonos y en otros 1.250.000 por la ayuda al descenso que concede la Liga de Fútbol Profesional. En este punto es también destacable la cantidad de 250.000 euros en ingresos por traspasos de jugadores, con la marcha de Liberto Ventral al Real Betis. En cuanto a la previsión de la evolución deportiva y económica para el ejercicio actual, el 2017-2018, el Consejo remarca que el club se ha visto obligado a rebajar el importe a destinar al primer equipo y al filial en 2.400.000 euros debido al descenso a Segunda B. Además, la directiva se fija como objetivo el ascenso a Segunda en un plazo máximo de 2 años y también lograr durante la presente temporada una oferta para satisfacer las exigencias del Instituto Valenciano de Finanzas y conseguir una mayoría accionarial que dé forma definitiva estabilidad al club. En este punto, el Consejo asegura que está negociando con accionistas de referencia para que aporten no solo el aval bancario necesario, sino para que además se garanticen los recursos económicos suficientes para sufragar los desfases financieros de esta temporada, que se apuntan en torno al 1,5 millones en cuanto a desfase. En este sentido, ayer destacaban los compañeros de Onda Cero que el expresidente José Sepulcre está buscando apoyos para conseguir ese aval de 4.100.000 para necesario para la adjudicación del crédito de la Fundación del Elche. Parece que Luis Oliver definitivamente le ha fallado, que es el que le iba a poner el aval, porque ha metido la cabeza en el Córdoba, y Sepulcre intenta agotar dos vías. La de José Miguel Garrido, el expresidente del Albacete, que curiosamente no quería saber nada de Sepulcre y por eso no se presentó a la subasta. Y también, por otra parte, un grupo inversor israelí que representan Joan Laporta, el expresidente del FC Barcelona, y Dudu Awate. Sepulcre, al parecer, se habría reunido con Garrido, que es la cabeza visible de Only One Way, y con el propio Joan Laporta, enlace del grupo israelí. El expresidente del Barcelona, parece que está haciendo de mediador en esta negociación, no tendría, según la información, problema en aportar el aval, los gastos de la subasta y cubrir el déficit de la temporada. La diferencia entre las partes está ahora mismo en las garantías para poder cerrar la operación y hacerse con la mayoría accionarial del Elche. La verdad es que, teniendo en cuenta que la Junta de Accionistas está ahí ya, a las puertas, el día 5 de febrero, pues no sé yo si va a dar tiempo a todo este tipo o cerrar cualquiera de estas operaciones. Pero es curioso que se vendía que el aval y el IVF está estudiando las garantías de ese aval y que ahora se esté buscando deprisa y corriendo el dinero. Entonces, ¿se tiene o no se tiene el aval? Que ya estamos curados de espanto, por favor, con el aval trucho del señor Anguís. Ahora otro aval que todavía está pero no está y que pedimos ayuda. No se entiende y nadie lo va a entender nunca cómo, si no se tiene, ¿por qué no permitiste la entrada de otras personas, grupos y empresarios que sí, al menos de boca, estaban dispuestos a entrar? Otra cosa es que luego lo acreditasen. Pero en fin, esta es la historia de nunca acabar. Esto, como diría Homer Simpson, me aburro y la verdad es que ya cada vez va oliendo más. Pero el futuro del club sigue ahora mismo pendiente de ese aval para poder garantizar el pago de la multa a la Comisión Europea por ayudas supuestamente ilegales. Aquí lo vamos a dejar. Mañana más, viernes, con la última hora del partido del Elche contra el Peralada y el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Que pasáis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.